Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para el transcurso de las próximas dos horas compartir con ustedes toda la información regional de nuestra provincia, hacer un repaso de algunos títulos, ir visitando nuestros pueblos, nuestras ciudades, tratando también de tomar contacto con nuestros compañeros corresponsales para ir conociendo algunos temas que nos parece importante destacar a esta hora, de temas que quizás en algunos casos no van a encontrar en muchos medios de comunicación de Santa Fe, que nosotros hoy seguramente pondremos sobre la mesa, incluido también algunos títulos que nos traerán nuestros compañeros corresponsales, con obviamente la particularidad y seguramente el tema que hoy aboca a gran parte de los medios de Santa Fe, y quizás el tema más llamativo de las últimas horas, es que finalmente después de casi un año de discusión, después de muchas idas y vueltas y después de lo que nos ha tocado también desde aquí poder analizar, escuchar, compartir de lo que son distintas posiciones, la legislatura de la provincia terminó sancionando el famoso descanso dominical, esto que en los últimos días había generado mucha polémica a partir de lo que habían sido las presiones que una empresa supermercadista había generado tanto en Santa Fe como Rosario, como es la empresa Coto. Lo cierto es que con mucha polémica también, porque hay que decirlo que si bien para algunos es un avance importante el que se hará con esta modificación y con esta ley sancionada en las últimas horas, hay algunos que sostienen de que en realidad es una ley que no se va a poder aplicar de la misma manera en toda la provincia de Santa Fe, que en cierta medida va a dejar algunos oscuros bastante importantes en lo que tiene que ver con su aplicación. En una jornada bastante particular, violenta, en una jornada en la cual algunos grupos que en teoría decían representar a la firma Coto, protagonizaron una serie de destrozos, de disturbios en la legislatura santafesina de una manera sorprendente, con huevos, con piedras, con golpes, con empleados de la propia legislatura que fueron agredidos a golpes de puño. La verdad, una tarde de furia la que se vivió este jueves, donde claramente lo que se ha denunciado también es que en algunos casos no eran empleados de la firma los que participaron de estos hechos vandálicos, sino personas llevadas a fines de generar este tipo de disturbios, además de haber arruinado toda la fachada de la legislatura, rotura de vidrios, de puertas, piedrazos por doquier, personas heridas. La verdad que llama poderosamente la atención que en tiempos democráticos estemos asistiendo a este tipo de manifestaciones que poco tienen que ver con la discusión pacífica y democrática de una ley. ¿Será ahora la responsabilidad? ¿Será ahora la decisión de cada uno de los municipios, de cada una de las comunas, de poder avanzar o no en estas en esta aplicación, porque tengamos en cuenta que una de las modificaciones, y que esto también generó algunas discusiones con algunos diputados, es que para que el descanso pueda aplicarse en una ciudad o en una comuna, va a depender también de la voluntad del Consejo Deliberante y de ese municipio de refrendar o no la ley provincial, que seguramente en las próximas horas va a ser promulgada. Por lo menos es lo que ha prometido el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, de que va a convertir el descanso dominical en ley, y después obviamente habrá que ver qué pasa. Decimos esto de que seguramente será de una aplicación dispar, porque claramente aquí en Santa Fe hemos visto un posicionamiento del municipio local, primero en algunos casos algunos concejales hablando de dudas al respecto a la constitucionalidad o no de la ley, porque ya el propio intendente de Santa Fe, que además de haberle permitido a Coto instalarse de forma irregular junto con el exintendente Mario Barletta en el puerto de Santa Fe, ya se habían pronunciado en contra del descanso dominical y decían que no era momento para discutir este tipo de normas. Claramente era un posicionamiento a favor de este poderoso grupo económico supermercadista, y también en algunas otras ciudades habrá que ver. Bueno, Rosario pareciera que hay algún indicio mucho más favorable de que esto se pueda llegar a aplicar. Lo cierto es que en definitiva uno tampoco termina de entender el posicionamiento, el camino que han tomado algunos legisladores, porque básicamente sancionar una ley que después tenga que ser refrendada en cada pueblo, cada ciudad, la verdad que uno se entiende por qué llevó un año poder discutir para terminar de esta manera, donde en definitiva es una ley que sale a nivel provincial pero que no se podrá aplicar de la misma manera en toda la provincia. Una linda forma también de los legisladores de sacarse la responsabilidad de encima, de decir, bueno, hemos cumplido, pero tratando de desligar las responsabilidades y tratando de llevar ahora los conflictos a otro lado, porque uno imagina que ante esta situación de conflicto generada en la legislatura provincial, uno piensa lo que podría llegar a pasar cada vez que un consejo deliberante o cada vez que un cuerpo comunal tenga que decidir qué va a hacer con esta ley, con esta ordenanza o no, si van a refrendar a partir de leyes locales. Bueno, será un tema obviamente a seguir de cerca, pero ha sido un tema muy polémico, un tema muy escabroso, digo, sobre todo por lo generado en los últimos días. Habrá que ver ahora si habrá algún tipo de maniobra política, jurídica, que también estas empresas realizarán para intentar frenar el avance de la ley. Lo cierto es que el descanso dominical es ley, algunos contentos, otros un poco menos. Habrá que ver qué es lo que depara entonces el futuro para las próximas, para los próximos días, para los meses venideros aquí en la provincia de Santa Fe. Algo que vamos a seguir obviamente de cerca aquí desde la radio pública y también desde Síntesis de la Región. Pero ahora, como siempre, vamos a pasar a saludar a nuestra compañera, a Melisa Paporello. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia, para todos aquellos que están escuchando la radio pública, que están sintonizando las diferentes FMs a través de nuestros compañeros colegas que ya van a comenzar a reportar sus noticias aquí a lo largo de estas casi dos horitas. Imaginariamente, este recorrido que hacemos por los pueblos, por las ciudades, a través de sus noticias, noticias políticas, económicas, industriales, noticias culturales, pintorescas, esa es la propuesta para acompañarte, como decíamos, en estas casi dos horas. Y en consonancia, en sintonía de lo que decía Diego, ha sido uno de los temas centrales de esta semana, más allá de que se viene discutiendo desde hace dos años, que es el descanso dominical, que es este derecho que se les cercioró a los trabajadores allá por los años 90 y que en varias oportunidades nos encargamos de repetirlo. El trabajador no solamente va a cumplir un horario y a cobrar un sueldo, también tiene que ser consciente de que tiene derechos, de que muchos otros tantos y durante muchos años bregaron y lucharon para esos derechos, para el descanso, para el salario digno, para el acceso a la salud, entre otros beneficios de poder laburar. Por eso me parece que es gran responsabilidad nuestra como trabajadores también conocer nuestros derechos. ¿Por qué digo esto? Porque ayer, cuando sucedía el tratamiento de este proyecto y convertido en ley, falta la promulgación del gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, que ha dicho que no la va a vetar, me parece que es muy bueno también. Algunos trabajadores diciendo, yo quiero trabajar porque pierdo 3.000, 2.000, se contradecían los montos que podían cobrar por un día domingo. Yo creo que lo que es la sanción de esta ley vuelve a traer los derechos a los trabajadores. No se van a perder fuentes de trabajo. Yo creo que se van a reincorporar inclusive más, porque esto pasa por una cuestión cultural de nosotros mismos. No podemos pretender un domingo utilizar un supermercado como si estuviese yendo a un shopping eligiendo algún tipo de ropa, algún tipo de calzado. Todos tenemos derechos, el derecho al descanso. Y con esto que juega, con esta extorsión, ¿no? A pocas horas el coto, con estas suspensiones por 30 días, con estas amenazas para los legisladores, para los propios trabajadores, me parece que es importante también no hablar sobre los hechos, sino ir un poquito más atrás, comparar, porque hay otros lugares del país donde se respeta el descanso dominical. En La Pampa se respeta el descanso dominical, en Buenos Aires, en algunos partidos muy grandes e importantes, se respeta el descanso dominical, en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, en Córdoba, en San Juan. Y en la provincia de Santa Fe creo que tiene un presente más que importante. Y aquí en Síntesis de la Región lo hemos resaltado en varias oportunidades. Y si no, vayamos a preguntar qué es lo que pasa en San Carlos Centro, donde el Centro Comercial e Industrial elaboró una ordenanza de cierre dominical donde cierran todos los comercios, salvo los que son atendidos por sus dueños y los gastronómicos. Vayamos al caso de San Justo, que creo que en varias oportunidades lo dimos a conocer aquí en la radio pública, donde el Centro Comercial e Industrial de San Justo logró un acuerdo con el sindicato homologado por el propio Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Vayamos a Sunchales, donde el Centro Comercial, Industrial y de la Producción señaló que los domingos no abren los comercios por un acuerdo implícito entre las partes. Vayamos a Ceres, donde el Centro Comercial, Industrial, Rural y de Servicios de esta ciudad elaboró una ordenanza solo para los supermercados y actualmente los comercios seguían por los supermercados y también cierran. Si no, vayamos a Avellaneda, al norte, donde la Unión Agrícola de Avellaneda y el Centro Industrial Comercial, a partir de un acuerdo verbal, los supermercados no abren. Y no perdieron ningún tipo de ganancias. Y no estamos hablando ni de Carrefour, ni de Coto, ni de Día, ni de los grandes supermercados que se llevan muchísimo dinero de las grandes ciudades donde instalan estos grandes comercios. No se va a perder fuente laboral, no van a perder ningún tipo de ingresos. Y me parece que es importante, frente a una falta y una ley provincial, poder contar la experiencia de estas localidades, de estas ciudades de la provincia de Santa Fe. Y Venado Tuerto me falta, que es creo que la más importante, hace casi 7 años que aplica el descanso dominical. Y en las últimas horas estamos escuchando algunas opiniones del Centro Comercial de San Cristóbal, también a favor, y seguramente si hacemos un recorrido vamos a escuchar muchas voces a favores. ¿Por qué? Porque estamos hablando del derecho, nada más y nada menos, de un trabajador. Muy bien, tema que vamos a seguir profundizando también en las próximas horas. Les contamos que Cielo Saracio es nuestra productora, es nuestra coordinadora en piso hoy en Radio Nacional Santa Fe. Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica. Están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Y nosotros, para en estas 2 horas contarte toda la información regional de nuestra provincia, por eso te invitamos a que te quedes junto a nosotros. Esto es Síntesis de la Región. Así comienza, así se presenta el programa del día de hoy. Despacito y en silencio hacia vos. Mi corazón combativo me dice que voy bien. Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar. Y sin embargo yo sigo sin mirar hacia atrás. Voy silbando esa melodía que apunta a tu corazón. Ese brillito en tus ojos me dice que voy bien. Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar. Y sin embargo yo sigo, no me importa nada más. Porque nunca podrán silenciar mi voz. que siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Vida en cada canción, cada verso, cada rima guarda una emoción. Aunque me cierren toda la puerta, me digan mil veces no, tu infierno no está de moda, yo tomo carrera y voy. Porque nunca podrán silenciar mi voz, porque siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales y corresponsales con los que rápidamente empezamos a recorrer nuestra provincia. Nuestra recorrida del día de hoy nos lleva a la localidad de Ercilia. Desde FM Ercilia 92.5 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Miguel Useglio. El sábado pasado se proyectó la película Caíto, film dirigido por el actor Guillermo Fenin, que cuenta la historia real de su hermano Luis, alias Caíto, quien padece una distrofia muscular. El evento estuvo organizado por la Comisión de Cultura y contó con la asistencia de unas 100 personas. Charlamos con Elías Chini Toselo, presidenta del Liceo Comunal. Y bueno, mira, fue un sueño que teníamos desde hace un tiempo la gente de la Comisión de Cultura. Bueno, se llevó al fin, después de tantas idas y venidas, se pudo llevar a cabo, traerlos. Bueno, para nosotros fue un éxito. Fue mala la noche, no nos acompañó. Hubiésemos esperado más público, hubiésemos querido más público. Bueno, pero por circunstancias que el tiempo hay gente que dice que no se enteró, que no sé, se dio la publicidad por la radio, hubo folletos, qué sé yo, vino gente de Arrufó, de Ceres, que nos puso muy contenta porque quiere decir que tuvo convocatoria. Lamento a la gente de Ercilia que no se enteró y no pudo disfrutar de esto tan bueno y tan importante para la zona, para nosotros, ¿no? Quiero agradecer primeramente a la gente de la Comisión de Cultura, quienes me ayudaron y trabajaron mucho en esto. También quiero agradecer a la gente que fue, pero de mi agradecimiento y de la comisión, pero muchísimas, muchísimas gracias por haber ido. Bueno, y también quiero agradecer a la Comuna de Ercilia, que gracias al aporte de la Comuna de Ercilia pudimos lograr que esto se hiciera realidad, porque el liceo no tiene fondos propios, nosotros dependemos de la comuna, y bueno, y cuando pedimos el subsidio para esto, recibimos enseguida la aceptación, bueno, y así fuimos teniendo el dinero para seguir adelante. Entonces así recién pudimos concretar con Guillermo y hacer que esto se hiciera realidad. Reportó para Síntesis de la Región Miguel Useglio desde FM Ercilia 92.5. Muy bien, y desde Ercilia nos vamos a ir al sur de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a instalar en el departamento Caseros. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Hoy la información nos lleva a la localidad de Cruz Alta, a 10 kilómetros de la localidad de Arteaga. ¿Quién nos invita? A la Expo Cruz Alta 2014, este 7, 8 y 9 de noviembre, donde habrá artesanías, comercio, industria, servicio y agro. Radioactiva habló con uno de los integrantes de la comisión directiva del club organizador Newbery & Everton, el señor Paulo Pertusati, que nos comenta detalles sobre esta expo. Bueno, esta expo ya lleva varios años organizándose, es la primera vez que la organizamos desde el club. Consta en exposición de, hay 40 stands ya armados, de entre comercios, industrias, servicios, instituciones de la localidad, educativa, están los bomberos que cumplen 40 años hoy en Cruz Alta, entonces también quieren estar en esta expo, y bueno, es una demostración de todo lo que se hace en el pueblo y en la región, ¿no? Todo, exactamente, está desde lo más grande, que es una fábrica como Favot, Sociedad Anónima, que va a tener un stand, que bueno, eso es un poco también la sorpresa, va a tener un simulador de un fumigador. Ah, mirá. Tipo una computadora que hace las veces de un fumigador para que los chicos puedan jugar. Después va, y hasta lo más chiquito, que es un vivero de San José de la Esquina, que va a mostrar cactus y bonsai. ¿Artesanías también? Artesanías, hay algunos artesanos también. Y el show principal, que es Nico Sosa, que ganó La Voz Argentina, salió segundo, fue finalista de La Voz Argentina. Viajamos un poquito más lejos, nos vamos hacia la localidad de Los Urgentes, a 30 kilómetros de la localidad de Arteaga, donde Los Urgentes festejan su 103 aniversario, este sábado 8 de noviembre. Hablamos con Jimena Espuria, quien es directora de la Casa de la Cultura de dicha localidad, que nos comenta los detalles de estos grandes festejos. Esperamos un sábado muy especial con nuestro cumpleaños número 103, que va a comenzar alrededor de las 21:30 horas. Y bueno, la programación es variada. Arrancamos con una apertura con Deolinda Sosa, luego el grupo Play y el cierre artístico de los Caligaris, que tienen toda esa mezcla de cuarteto, ensamble de cumbia y rock y distintos ritmos tan divertidos como lo suelen ser los cordobeses. Informó para Radio Nacional Santa Fe Cecilia Borri desde Radioactiva 101.9, desde Arteaga para toda la región. Muy bien, de esta manera vamos a seguir viajando, obviamente en un rato, siguiendo la recorrida por nuestra provincia, pero en estos minutitos que nos quedan vamos a repasar, les vamos a contar también a nuestros oyentes lo que tiene que ver con las líneas de comunicación, para que estén al tanto también, para que se puedan ir comunicando con nosotros. Les contamos también sobre nuestro sitio digital de noticias y en un rato nosotros obviamente vamos a seguir repasando más información junto a todos ustedes. Estás escuchando Síntesis de la Región, la invitación que hacemos de manera diaria para que también participes de este recorrido que hacemos por los más de 50 municipios, 300 comunas que que tienen los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Te comunicás con nosotros marcando 0342-155-48-36-42. Nos llamás, nos escribís, nos mandás un mensaje. Mirá que si nos mandás un WhatsApp vamos a saber si... o vas a saber si leímos o no tu mensaje, ¿eh? 0342-155-48-36-42. Si estás del otro lado escuchando Síntesis de la Región, si estás prendido a la radio pública, también te invitamos a que seas partícipes de este recorrido por la bota santafesina. www.com.ar, me faltó una parte, www.síntesisdelaregión.com.ar, nuestra plataforma digital, más de 14 noticias que de manera diaria va recorriendo, va contando a través de las entrevistas, a través de las diferentes notas que nos aportan también nuestros compañeros, colegas del interior de la provincia. www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la provincia en un solo lugar. Muy bien, momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volveremos para seguir compartiendo más información con todos ustedes. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Date vuelta y andate, quédate un pucho más, pero toma distancia. Y abrázame y bésame, no me toques que duele, pero bésame que duele, si no, por conocer la salida, déjame solo, no me dejes. Hermosa, me perdiste por buscarte un día, que andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que yo que sé qué cosa, triste y casi hermosa, hermosa y casi triste, me perdiste por buscarte un día, y yo buscándote todavía. Basura huele mal y se sospecha algo raro. No me escuches que ya debo estar muy borracho. Pero escúchame, si yo te quiero, yo no puedo ni aunque quiera, yo no puedo hacerte mal. Escúchame, si yo te quiero. Corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, Bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en vivo en Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Es un buen momento para seguir viajando, para seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de San Cristóbal. Desde Radio Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Este fin de semana que se caracteriza por el desarrollo de la 47ª Fiesta Nacional del Caballo. Hoy comienza en el predio de la Sociedad Rural de San Cristóbal con la Peña La Yunta. Esta noche músicos, ballet de todo el país, gastronomía criolla, el concurso de canto por la revelación 2014. El ganador de esta noche actuará mañana sábado en el escenario principal. Mañana sábado precisamente comenzará la tardecita con todo el desarrollo del tradicional desfile ecuestre. Más de 300 caballos recorren las calles de San Cristóbal con la participación de reinas y candidatas con vestimenta tradicional. Unas 40 jóvenes lucirán las galas arriba de los caballos. Sí, por supuesto que van a estar, va a haber más o menos 20 candidatas, 20 reinas consagradas en esta edición de la Fiesta Nacional del Caballo. Se va a hacer todo lo festivo y todo lo musical como una gran noche de gala con la elección de la reina mañana sábado, y se va a dedicar a todo lo ecuestre y a todo lo campestre íntegramente el día domingo. Les cuento que está previsto para el domingo un gran festival de jineteada en el predio de la Sociedad Rural con tropillas tradicionales como el cencerro, el desierto, del ramblón, viento del sur, buscando la suerte, la tormenta, la refalosa, lamento del gauchaje, con la animación tradicional de Miguel Gómez y las payadas de Pedro Saubidé, cerrando todo el domingo campestre con los ariscos del chamamé. Un domingo muy especial, a pura tropilla, a puro gauchaje, y precisamente con el chamamé como cierre. El sábado a la noche va a haber un espectáculo, por eso les decía, un sábado quizá diferente, con la belleza de las reinas, con la belleza de las candidatas y la actuación de distintos conjuntos musicales precediendo al número central con Miranda por allí a las 11 de la noche. En el predio se está armando un gran palco con un sonido espectacular, iluminación espectacular, que va a garantizar el espectáculo al aire libre, acompañado por lo que anuncia el servicio meteorológico como un viernes, sábado y domingo a puro buen tiempo. La participación este año por primera vez de la Asociación Argentina de Caballos Criollos, una presentación especial en San Cristóbal que se va a dar en dos horarios diferentes, con pruebas de rodeo, pruebas de aparte y una exposición morfológica de este tipo de caballos. Es todo desde San Cristóbal, FM 92.1 Alternativa, Gary Ruiz, para el informe semanal de Radio Nacional Santa Fe. Que tengan un buen fin de semana, compañeros. Muy bien, le agradecemos a Gary Ruiz desde la ciudad de San Cristóbal con este informe que nos ha enviado. Un saludo a todos los sancristobalenses también en la Fiesta Nacional del Caballo, que comienza allí en la región, una de las fiestas más importantes que tiene nuestra provincia. Pero nosotros queremos seguir viajando, tenemos muchas cosas para contarte. Es momento de presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y Bien, el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia el norte de la provincia de Santa Fe. Vamos a tomar contacto con Claudio Cremona. Él es el presidente de la Asociación Civil Mesa Azucarera y del Desarrollo Regional. Cuando hablamos de azúcar, sobre todo en el Departamento General Obligado, hablamos de Villocampo, hablamos de Las Toscas como los centros más fuertes de esta producción allí en el norte santafesino, pero obviamente que hay algunos informes no muy alentadores respecto a lo que tiene que ver con la baja de la producción, la posible desaparición que podría tener la caña de azúcar en Santa Fe, y por eso hay productores, hay bueno, personas que se están juntando, sobre todo a partir de la mesa azucarera, para tratar de conformar una cooperativa con todos los productores cañeros de la zona para darle una mejor sustentabilidad a la producción. Para conocer algunos detalles y conocer un poco más en profundidad el tema, lo vamos a saludar. Cremona, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe, aquí en la capital de la provincia. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo le va? Acá no, buenos días a la audiencia. Estamos para escucharlo. Bueno, a ver, leyendo un poco lo que han sido los informes de los últimos tiempos respecto a la actividad azucarera, ¿alguna preocupación que se ha generado en ustedes? ¿Los ha obligado a juntarse pensando en la posibilidad de armar una cooperativa? Cuéntenos un poco el panorama y qué es lo que ha pasado en los últimos años para que se hable, entre comillas, por así decirlo, de la posible desaparición de la actividad azucarera en el norte santafesino. Sí, no es así, como dice el informe, venimos de, ya yendo un poquito para atrás, el informe habla más bien, digamos, de la situación del productor cañero, la difícil situación que hoy está pasando el productor cañero acá en nuestra zona norte de Santa Fe. Realmente, por ahí de hace unos 7 años atrás que empezamos a decaer, por así decirlo, digamos, en volúmenes de hectáreas y demás en la zona. Bueno, ahí se vinieron dando una serie de factores, entre lo que era años de sequía, heladas intensas, y demás, y bueno, y lo que sabemos, no así tanto en la góndola, pero realmente para el productor viene decayendo año a año. Uh-huh. Para que tenga una idea, en el año 2010 vendimos el precio del azúcar prácticamente al precio que hoy lo estamos vendiendo. Hoy estamos, el productor está percibiendo venta con IVA incluido, estoy hablando a cuatro pesos con 20 el kilo. Uh-huh. Y en el 2010 logramos hacer venta hasta de 4 pesos 10. O sea, estamos hablando del mismo importe desde hace 4 años atrás, digamos, en el mejor de los casos. Uh-huh. El año pasado tuvimos unos arranques, como dice el informe, de 2 pesos 20 el kilo, IVA incluido, estuvimos vendiendo la bolsa de azúcar a un poquito más de 100 pesos, eso da a 110 pesos más precisamente, eso da 2 pesos 20 el kilo. Entonces, realmente sabemos los costos que es el combustible, por ejemplo, uno de los insumos directos que influye en el agro, el incremento que viene teniendo mensualmente, porque todos los meses, lógicamente, viene aumentando el combustible. Hoy estamos a un precio mayor a 3 veces a lo que estábamos en 2010, entonces prácticamente estamos vendiendo el producto al mismo precio. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, se vinieron dando, digamos, en estos últimos años. Tuvimos un año en el 2012, por ahí, para ser un poquito más preciso, un año que nosotros digamos, elevamos un informe como desastre, digamos, a la cuenca cañera. Claro. En la mayoría de los casos el productor no alcanzaba ni siquiera a pagar el flete para colocar la producción en las industrias, ni hablar de la cosecha, lógicamente, estoy hablando solamente del flete. Entonces fueron años muy muy difíciles, y bueno, y posteriormente viene en el año pasado la quiebra de una de las industrias, y bueno, ahí comenzamos, digamos, en una etapa ya bastante complicada, y donde el productor hoy no le está cerrando los números, como se dice por ahí vulgarmente en el agro. Directamente el productor viene sembrando cada vez menos caña y se viene comprimiendo, digamos, el volumen de caña de la cuenca. Para que tengas una idea, en el 2007 estábamos en 8.700 hectáreas de caña de azúcar en la zona nuestra, y hoy estamos un poquito superior a las 4.000 hectáreas. Prácticamente estamos ya en un 50% menos. Y bueno, y lo que se presenta con este escenario para la próxima campaña, no hubo prácticamente siembra, solamente se sembró entre un 12 y un 13% del volumen normal de renovación de la plantación. Entonces, este panorama nos da que vamos a estar inferiores a las 4.000 hectáreas para la próxima campaña, porque tengamos en cuenta que año a año hay que ir sembrando y destruyendo a la misma vez. Y bueno, esto nos da una proyección, por así decirlo, para el año que viene, viniendo en condiciones normales, estamos hablando del tema del clima, y lógicamente yo creo que muy difícil que estemos llegando a las 100.000 toneladas de caña. ¿Qué significa 100.000 toneladas de caña en esa zona? Y que un ingenio, una industria, por ejemplo, para llegar a un punto de equilibrio tiene que estar moliendo entre 150 y 180 mil toneladas en la campaña. Entonces, lógicamente no estamos llegando ni al punto de equilibrio de una industria, y tenemos dos. Eso es por ahí lo lamentable, y bueno, el productor lamentablemente con esos números, digamos, con los costos, con el tema de insumos y demás que están en dólares, el combustible que se viene incrementando, como te decía recién, lógicamente el productor no le cierra la actividad, por eso mismo estamos previendo, digamos, de que seguir en condiciones así, lógicamente es algo insostenible para el productor, y bueno, estaría desapareciendo la cuenca cañera como dice el informe. Te aclaro un poquito más, el año de nosotros de la asociación venimos haciendo gestiones, digamos, año a año. Lógicamente, bueno, en el 2009 el productor recibió un subsidio donde se sembró 1.500 hectáreas de caña de azúcar en la región. Ese año fue el único año que bajó subsidio. Después, en los años posteriores, 2011, bajaron aportes en forma de aportes reciclables, digamos, serían en forma de crédito, que es lo que hoy el productor tiene deuda con las asociaciones de la zona. Como dice el informe, arriba de los 6 millones de pesos, más lo que por ahí también tiene el productor, toma financiamiento de la industria y demás, en el caso del ingenio de las Ocas. Entonces, bueno, un estimativo, un número, yo creo que el productor está debiendo entre las asociaciones y lo que es la industria, y alrededor de 10 millones de pesos. Y lógicamente con este panorama, donde hoy por hoy, estoy hablando de la campaña presente, la zafra que estamos haciendo ahora en este momento, está llevando solamente el servicio de cosecha y flete, está absorbiendo casi un 70% del ingreso que tiene el productor por tonelada de caña. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya superamos un 30%, un 32% del ingreso del productor, la actividad ya para el productor deja de ser rentable. Y a partir de este escenario realmente complicado, por lo que usted viene narrando y por lo que uno ha podido ver en el informe, uno imagina que esto va a requerir indefectiblemente de un vínculo con el Estado en todas sus órbitas, digo, los municipios, la provincia, la nación, para darse una buena estrategia pensando en poder mejorar la producción, y sobre todo que no desaparezcan la producción cañera, y menos que desaparezcan los productores que históricamente se han dedicado a esto. ¿Ustedes manejan algún plan de acción que podría ser el que permita darle un salvataje a la actividad? ¿Están pensando en esta cooperativa, vincular a todos los productores cañeros? Pero digo, ¿esto cómo se vincula con el Estado? ¿Qué es lo que ustedes creen que el Estado debería hacer para que la actividad no desaparezca allí en el norte santafesino? Mira, ya lo tenemos presentado, digamos, ante la provincia y nación, digamos, representantes de la provincia y nación. Hemos tenido llegada, digamos, para varias reuniones. Y bueno, lo que nosotros venimos apuntando, digamos, que hay que tomar, digamos, lo que nos falta a nosotros, sabemos que acá en el norte las economías regionales, en nuestra zona precisamente la caña y el algodón fueron los cultivos regionales históricos de la zona, que fueron los que sostuvieron la zona norte de Santa Fe. Después empezó a entrar algo el grano porque por los precios deprimidos y demás, y la situación esta que te vengo comentando, fue avanzando un poco más la parte de grano, pero tampoco es rentable, digamos, hacer grano en nuestra zona, estamos en una zona muy marginal. Con este escenario nosotros lo que planteamos ante los gobiernos, una fuerte decisión política, digamos, de invertir, y nosotros lo vemos como salida, tenemos que salir haciendo alcohol. La materia prima en ese caso, nosotros necesitamos tener la industria, en este caso hoy tenemos una industria azucarera, Necesitamos tener la industria para producir en el campo. No nos sirve producir en el campo y no tener la industria para procesarla. Pero más aún, yo creo que el precio del azúcar, no somos formadores nosotros en el norte de Santa Fe, sabemos que los formadores de precio en el país es la parte del NOA. En este escenario, digamos, donde nosotros no vamos a cambiar el precio de azúcar, eso es algo inalcanzable, digamos, para nosotros. Lo que planteamos ante el gobierno es hacer alcohol, generar biocombustible, digamos, generar energía, digamos, a partir de la caña de azúcar. Que si está la decisión política, la materia prima en el campo, lógicamente va a estar. Pero el productor, al no tener algo claro, un futuro claro, tampoco invierte en el campo. Uh-huh. Claudio, buen día. Claudio, uno sabe o entiende, según usted nos explicaba a lo largo de la entrevista, que esto no va a generar un impacto negativo solamente en la actividad primaria de la zona, como es la zafra o en todos los actores de la cadena de valor, sino aquellos que de manera directa o de manera indirecta se ven favorecidos por esta actividad. ¿Ustedes hacen un análisis con respecto a qué va a pasar con los trabajadores, qué van a pasar con la actividad de la zafra tan importante y tan desvalorizada, si se quiere, por la falta de respuesta y compromiso del Estado de la provincia o los estados municipales correspondientes? No, sí, lógicamente, en el informe también está esa parte donde dice una parte explicativa que hoy con 110.000 toneladas que se llevan molido en la cuenca con los ingenios, este dato me lo propiciaron las industrias comienzo de la semana pasada, uh-huh. Así que es un dato fresquito. Con esos datos ya la actividad generó más de 30 millones de pesos en mano de obra solamente. O sea, eso es una cuestión social, digamos, fuerte, digamos, para nosotros, que se mueva ese volumen en dos meses y medio que arrancó la zafra, no alcanza tres meses. Bueno, ese volumen es interesante y altísimo, digamos, para nuestra zona. O sea, que genera mucha mano de obra el tema de caña de azúcar en nuestra zona. Por ahí, para que tengas una idea, con 6.000 hectáreas de caña, que imagínate, en 2007 te decía que teníamos 8.700 hectáreas, que tengamos 6.000 hectáreas de caña, estamos generando en bruto más de 110 millones de pesos. Para generar ese volumen, digamos, entre lo que es soja, girasol y algodón, que es lo que más genera mano de obra en nuestra zona también, de otro cultivo del país genera mano de obra, tenemos que destinar las otras 37.000 hectáreas que medianamente se manejan en la zona. O sea, 6.000 hectáreas de caña de azúcar generan un volumen en bruto similar a lo que genera 37.000 hectáreas de lo que es grano y algodón. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las 100.000, los 100 millones de pesos que genera la 6.000 hectáreas de caña, eso se está volcando netamente en la zona. ¿Qué estoy hablando de la zona? Desde Sombreritos, Arroyo Ceibal, hasta Florencia, en un rango de 70 kilómetros. Entonces, ¿y qué pasa con el tema del grano? Digamos, uno no es que está en contra del grano con esto, sino que es algo comparativo. El grano generalmente por ahí no genera mucha mano de obra en el campo, y generalmente se va todo a los puertos. Entonces, digamos, la mayor cantidad del volumen que eso genera, mayormente se van hacia las ciudades grandes. Entonces, por eso te digo que nosotros generamos, es lógicamente que al desaparecer la caña de azúcar, esa mano de obra, eso es lo que genera la caña de azúcar, no va a haber mano de obra, no se va a mover esa plata en la zona. Uh-huh. Y no solamente estoy hablando del que está trabajando directamente en la caña de azúcar, sea el obrero de una industria, el obrero del surco, están los supermercados, están los talleres, está el expendedor de combustible, uh-huh. Digamos, hay mucho, es mucho el abanico que abarca lo que es el sistema de caña de azúcar en nuestra zona. Entonces, es lógicamente que esa gente, al no tener un trabajo, después un ingreso estable en los meses que hoy estamos en cosecha, al no tener un ingreso a posterior, lógicamente irá a golpear la puerta de los municipios y comunas de la zona, porque lógicamente al no estar la caña de azúcar no va a haber mano de obra. Uh-huh. En un minutito, Cremona, pues ya estamos sobre la pausa del programa, preguntarle en función de esto, ¿uno entiende que ha sido un sistema expulsivo el de los últimos años también, sobre todo a partir de las hectáreas que se han ido perdiendo de las cosechas? ¿Hay alguna estimación de cuántos productores cañeros quedan actualmente en el norte de la provincia? ¿Tienen algún registro de cuántas personas se dedican todavía a esta actividad? Sí, lo que están, los productores, digamos, nosotros en un registro de la asociación, el tema de los productores, somos, somos, porque yo también soy un productor cañero, pero claro, somos 180 productores que están en este rango, digamos, de Sombrerito hasta el límite con el Chaco. Lógicamente, pues yo te decía, la caña se está trabajando hoy por hoy en un 70% mecanizado, por así decirlo, en el sistema de cosecha. En el sistema de siembra es prácticamente todo manual, o sea que por eso lo que abarca, digamos, más allá de los 180 productores, hay muchas familias que están detrás de esto y pendientes de la caña de azúcar. Uh-huh. Así que por eso nosotros inclusive veíamos ante esta situación, digamos, la conformación de nuclearnos como productores también es una, digamos, una de las partes de las gestiones que fuimos haciendo, donde nos pedían tanto de la nación como provincia, que nos nucleemos como productores, que nos juntemos. Sabemos que a partir de la década del 90 las cooperativas fueron generalmente las que desaparecieron en casi en su totalidad, fue a nivel país, digamos, no solamente en nuestra zona, y bueno, y desde ahí, de ese momento, digamos, quedamos como a la deriva, digamos, cada productor en forma individual digamos comercializaba su producto, digamos. Entonces hoy estamos buscando una forma asociativa para ver y sostener al productor. Yo creo que por ahí es una de las cuestiones que nos queda por realizar, digamos, uh-huh, nuclearnos hoy por hoy, para ver si podemos destrabar nuestra difícil situación. También nos facilita, digamos, hacer gestiones y demás si tenemos un grupo de productores y, digamos, un elemento, por así decirlo, para generar mano de obra en nuestra región. Entonces, lógicamente nos permite, digamos, nos facilita a lo que estamos en distintas entidades, digamos, a realizar diversas gestiones. Por eso te digo, realmente necesitamos de los gobiernos, digamos, una fuerte decisión para que, yo creo que tenemos que hacer azúcar, lógicamente, pero como un subproducto. Tenemos que apuntar a generar energía, que es por ahí lo que también demanda el mundo. Entonces, nosotros en nuestra pequeña parte, digamos, nuestra cuenca cañera santafesina, queremos, digamos, apuntar a eso, pero lógicamente necesitamos de que se plante una industria, de que tengamos el elemento donde entregar la materia prima. Hoy por hoy, hacer azúcar realmente con estos precios no es rentable. Cremona, le mandamos un fuerte abrazo. Estamos atentos, estamos a disposición de ustedes. Nos interesa seguir de cerca este tema para seguir, obviamente, profundizando y desde aquí también poder aportar un granito de arena para que pueda llegar a esas soluciones. Le mandamos un fuerte abrazo, sigue usted muy gentil, y reiteramos, la radio pública a disposición de los productores cañeros del norte de la provincia. Perfecto, perfecto. Le agradezco el espacio, así que cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacernos, estoy a disposición. Un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. Igualmente a ustedes. Hasta cualquier momento. La palabra de Claudio Cremona, es el presidente de la Asociación Civil Mesa Azucarera y Desarrollo Regional del Norte Santafesino, que nos ha contado sobre esta posibilidad de conformar una cooperativa, una asociación por parte de los productores cañeros, ante los últimos informes que muestran y plantean la posible desaparición de toda la actividad allí en el Departamento General Obligado. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. El azar me colocaba en el camino hacia el anhelo inextinguible de mamá, convirtiéndome en el peor asesino, que es quien fusila a su propia voluntad. La insoportable ameno, de ameno a insuperable, se fue haciendo nuestro viaje habitual. Convocaste a mi talento y de tu rostro desprendían risas que se hicieron mi manjar. abrigué cada penuria que me confiabas y en mis entrañas te ganaste un buen lugar. Conocí cada rincón de aquella alma que se distingue por su eterna inmensidad. Sin quererlo y de rebote nos encontramos incendiándonos y dando luz a aquel placer que transmutó martes opacos por barnizarlos de un delirio extremo que se activa en tu somier. Fue tan bien hecho que infinitas son las gracias que nos concederá. Desnudé por fin al ángel que erotiza con caricias de la más bella suavidad. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Reflexiono y esta vez me maldigo por jactarme cada tanto de ser algo desdichado. Debería reconocer que yo he sido aquella tarde en ese patio un muchacho afortunado por robarte una sonrisa con la prisa de un diablo intratable, por hacerte parte mío y en un descuido desnudar a este ángel. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Es un buen momento para repasar líneas de comunicación, para repasar también, contarle a nuestra audiencia sobre nuestro sitio digital de noticias, así que si es tan amable. Así es, por supuesto. ¿Por qué le diría que no? Y vaya uno a saber. Bueno, vamos a repasar líneas telefónicas en esta jornada de síntesis de la región, ¿eh? Seguimos recorriendo los pueblos, las ciudades, los parajes del territorio de la Bota Santafesina. Como hacemos siempre, aprovechamos este espacio para invitarte, comprometerte a que participes con nosotros en este síntesis de la región. Lo puedes hacer escribiendo al 0342 o llamando al 155 48 36 42. Nuestras vías de comunicación, más allá del www.síntesisdelaregión.com.ar, más de 14 noticias diarias que reflejan las noticias, los acontecimientos de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Podés contar, por ejemplo, con este mapa interactivo de los 19 departamentos. Ahí vas a encontrar a cada una de las localidades que fueron y han sido y siguen siendo mencionadas en este portal digital, el más completo de la región, el www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, en un ratito vamos a seguir repasando, sí, obviamente algunos de los títulos, vamos a seguir revisando nuestro sitio digital, pero es un buen momento para viajar, para seguir buscando información, para seguir contactándonos con algunos títulos. Vamos a presentar un nuevo contacto telefónico de la mano de nuestro operador, Luciano Fraga. Mi nombre es Luciano nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, es una buena oportunidad también en el día de hoy para tomar contacto, para charlar unos minutos con Carlos Raimondo. Él es el presidente comunal de la localidad de Angélica, en el departamento Castellanos. Con él vamos a conversar porque en las últimas horas hubo un encuentro. Ustedes saben que se está avanzando en la posible transformación en autovía de la Ruta Nacional 34 en el tramo de Angélica y Sunchales, también con algunas obras que incluirían a la ciudad de Rafaela. Hubo una reunión con frentistas de las localidades de Susana Angélica, también con legisladores, presidentes comunales y representantes de Vialidad Nacional. Queremos conocer algunos detalles, queremos conocer cómo ha sido la reunión, cómo están los avances respecto al proyecto, así que por eso lo vamos a saludar a esta hora. Raimondo, tenga usted muy buen día, es un placer desde la Radio Pública, desde Radio Nacional Santa Fe, saludarlo. Melissa Paporello, Diego Meloni para charlar con usted. Buenas tardes, muchas gracias por la... No, gracias a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, avances importantes respecto a lo que tiene que ver con la obra en la Ruta Nacional 34, algo muy esperado durante muchos años en la región. Cuéntenos un poco cuál ha sido el balance que hacen de la reunión de ayer con los frentistas, con los legisladores y también con los referentes y representantes de Vialidad Nacional. Bueno, para todos fue muy positiva. Por supuesto que ya hubo otra reunión. Nosotros no habíamos participado porque somos por sectores, pero habíamos tocado a nosotros con los frentistas de la ruta, estábamos todos muy metidos en el tema, entusiasmados, porque va a ser una obra muy importante. Vamos a ir para tratar de que no se sucedan tantas dificultades viales, tantos accidentes, tantas pérdidas de vida humana, ¿no? Así que bueno, la gente está muy concientizada de esto, se hicieron averiguaciones, había profesionales también que preguntaban por las características fundamentales de la obra, y bueno, los ingenieros de vialidad evacuaron todas las dudas que podían quedar. Incluso había gente, agrimensores, que daban en detalle más o menos por sectores cómo iba a ser la extensión en el ancho, calculan 30 metros, y bueno, algunas personas querían saber también los valores que se podían manejar, a lo que el ingeniero de vialidad dio tranquilidad al respecto, porque la evaluación se va a hacer con tasadores de nivel nacional, que ya son reconocidos, digamos, y que intervinieron también en la autopista Rosario Córdoba, y no hubo gran disparidad con lo que la gente pensaba. Preguntarle en esto, porque después de muchos años, y sobre todo hablar de la Ruta 34, que es la conocida Ruta de la Muerte, pareciera que pasa a ser ya algo más concreto, pareciera ser que ese viejo anhelo ya pasa a convertirse en una realidad concreta. Cuéntenos, si es tan amable, qué impacto tendría esta transformación en autovía para la localidad de Angélica, teniendo en cuenta que ustedes también están justo en el cruce de la Ruta 19. ¿Qué impacto tendría para ustedes esta posible transformación en autovía? Bueno, nosotros estamos ubicados acá estratégicamente sobre la Ruta 34 y sobre la Ruta 19, que es nacional. En este cruce se sucedieron demasiados accidentes hasta que, bueno, se concluyó con un puente, un puente sobre la Ruta 34 que pasa... la protección de pasa debajo, digamos así, y con una serie de desviaciones muy importantes. Y bueno, esto ahora, para completar, se hace autovía, y bueno, es fundamental porque el tránsito, todo el norte del país y bueno, parte del exterior también desembocan en esta ruta en su tránsito hacia Rosario, hacia Buenos Aires. Así que la ruta es importantísima. Y por lo tanto, al tener otra mano, ¿no es cierto?, otra vía, se disminuiría mucho la posibilidad de accidente, ¿no? Así que bueno, en eso estamos todos bien concientizados, entusiasmados por la obra. Y bueno, esperando que los comienzos, que no van a tardar, no van a ser demasiado tiempo para el comienzo de esta obra, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que se dijo ayer, van a tratar de ser lo más rápido posible, incluso solicitaban a la gente que ya estaba, digamos, con la posibilidad de discernir por el sí o oponerse, podían firmar ayer ya. Pero bueno, acá no hay muchas posibilidades a elección, el tema es que se tiene que hacer, porque es una obra de interés nacional. Uh-huh. Así que bueno, estamos todos en eso. Uh-huh. Raimundo, buen día. Muy buenos días. Consultarlo justamente, ¿no? Reunión de los frentistas, también con la comuna de Susana, con gran participación de los vecinos, por esto que veníamos relatando anteriormente, muchísimos años de lucha y buscando poder reconvertir la ruta 34 en una autovía con el progreso que seguramente va a traer más allá de los accidentes a las localidades. ¿Cómo se dan este tipo de reuniones con los vecinos? ¿Cómo toman este tipo de medidas que tienen que ver con el progreso también de los pueblos, si se quiere, y si hay una próxima fecha de reunión para seguir coordinando con Vialidad Nacional? Bueno, no, nosotros lo tomamos con mucha expectativa, ¿no? Y en cuanto a la fecha, digamos que ya aquí terminó el periodo, digamos, el espacio entre Angélica y Rafaela. Ahora, la próxima reunión se hará desde Rafaela hacia el norte, que posiblemente sea hasta la localidad de Sunchales. Esto va por sectores, las reuniones van por sectores. Entonces, nuestro sector ya está, digamos, ya se terminó. No, aquí no hay otra cosa, uh-huh. Digamos, hay que esperar nomás que se comience el trabajo. Uh-huh. En realidad ya empezaron a trabajar. Empezaron a trabajar sobre la parte de banquinas, demarcaciones, desmalezado y movimiento de tierra, y le pedían a la gente que ayer les autorizaran continuar con el trabajo, que haría directamente, sería el trabajo próximo, el alambrado del campo que se va a utilizar, de la expropiación, esa franja de campo que se va a expropiar. Entonces pedían que le permitieran entrar para alambrarlo antes de que, bueno, firmaran, así no se demoraba. Quiere decir que esto va, tiene cierta urgencia, ¿no? Uh-huh. Bastante urgencia. Y por ejemplo, más allá de los accidentes, que es uno de los motivos más importantes por el cual se necesita la reconversión de la 34, a ustedes, a la localidad de Angélica, una localidad que está cercana, llegando a los 3.000 habitantes, ¿de qué otra manera o forma podría llegar a impactar allí en su localidad? Bueno, nosotros tenemos la suerte, como le decía al principio, de tener una ubicación geográfica excepcional. Y bueno, ahora estamos detrás de la concreción de algunas empresas que quieren venir a instalarse en nuestra localidad. Uh-huh. Y a raíz de toda esta situación se verían favorecidas. Así que bueno, trataremos de lograr todas esas inquietudes y bueno, canalizarlas, ¿no? Uh-huh. Preguntarle en esto también, y sobre todo teniendo estas particularidades de una obra tan trascendental y que obviamente va a marcar sin lugar a dudas a fuego a la localidad de Angélica, ¿esto va a requerir de algunas obras complementarias? ¿Ustedes piensan que hay que hacer algunos trabajos dentro de la propia localidad también para la conexión con la autovía, o obras necesarias que sirvan también como anexo a lo que es esta obra que se va a construir a nivel nacional? Sí, por supuesto, nosotros necesitamos hacer un buen acceso a nuestra localidad, porque es bastante peligroso el ingreso y el egreso de los vehículos a la ruta. Uh-huh. Entonces acá se tendrá que hacer alguna, ¿cómo es que se le dice? Una, digamos, una rotonda que no dificulte tanto la entrada y la salida de los vehículos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esta es una zona agrícola o ganadera, entrada y salida de camiones es permanente. Uh-huh. Y bueno, debe tener tenemos que tener la tranquilidad de que lo hagamos sin correr riesgos. Uh-huh. Y en esto, digo, en el tiempo que lleva como presidente de comuna, como hombre allí de la región, ¿qué es lo que ha podido palpar con los vecinos? ¿Qué es lo que ha podido ver de lo que pasa en la localidad Angélica, Susana, lo que ha podido charlar con gente de Rafael y otras localidades cuando se empieza a hablar ya de la concreción de una obra tan importante? Se lo pregunto porque uno como presidente comunal siempre debe dar respuestas. Uno imagina que siempre el vecino pregunta, va a la puerta de su casa, cuando lo encuentra en el almacén del barrio, debe ser una pregunta recurrente la posibilidad de mantener estas mejoras. Digo, ¿cómo ha impactado eso en la localidad? Positivamente, desde ya, ¿no es cierto? A todo el mundo le interesa, la gente quiere saber, conocer en detalle, no le podemos dar demasiado detalle uh-huh. porque eso lo maneja Vialidad Nacional, claro, ¿no es cierto? La gente especializada, pero bueno, en lo que respecta al vecino común que no tiene injerencia con el campo ni mucho menos, pero le interesa, digamos, comercialmente, porque se pueden instalar estaciones de servicio y otra serie de servicios que como plantas de silo y un montón de cosas que van a dar vida a la localidad, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que mientras lo escuchaba a lo largo de la entrevista, me parece importante poder resaltar el trabajo también de Vialidad Nacional con este interés también para los accesos a los pequeños pueblos de la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que en este último tiempo ha sido muy criticada, por ejemplo, la gestión de Vialidad Provincial, con escaso presupuesto, con un muy mal estado de las rutas y caminos en la provincia de Santa Fe. Poder hablar de pequeñas localidades como Angélica, como Susana, articulando para el beneficio, para la llegada, como usted nos comentaba también, de otras empresas a que se instale por las buenas características que tiene el lugar, me parece que es valorable resaltar esto que usted nos ha comentado a lo largo de la nota, esta buena relación y este trabajo mancomunado entre las localidades y los organismos nacionales, en este caso de Vialidad Nacional. No sé si usted coincide conmigo. Sí, por supuesto que sí, sí. Y además hay que destacar también la autovía 19, que uh-huh. para nosotros fue fundamental. Sí. Es más, hasta casi que comercialmente nos dirigimos más a San Francisco que a Rafaela, a pesar de la proximidad que tenemos con Rafaela. Claro. Sucede que la tranquilidad en el manejo y en la digamos, esa diferencia de kilómetros que hay, que deben ser 15 o 16 kilómetros, se gana con la tranquilidad y con un poco más de velocidad en la vía, ¿no? Uh-huh. Ya que ha tocado el tema, le pregunto más allá de esto que planteaba, ¿ustedes creen que falta terminar a hacer algunos retoques en la ruta nacional 19? Digo, sobre todo en una de sus manos, es una obra que ha terminado completa, que no ha generado ningunos inconvenientes allí en la región. Bueno, la mano que va de este a oeste está muy buena, uh-huh. digamos, lo que habría que tratar de retocar un poco es en la mano que va de al revés, uh-huh. digamos, mano, de Córdoba a Santa Fe, la mano vieja, que esa era la mano vieja, que era la ruta original 19 original, donde el tránsito de camiones cargados hacía que se rompiera con mucha facilidad. Uh-huh. Así que haría falta un retoque ahí, pero lo demás está espectacular. Nosotros vamos a Santa Fe y nos damos cuenta, honestamente, no es que corramos demasiado, pero es que uno va muy tranquilo, no hay cruces peligrosos, es una hora excepcional, y si esto se logra en la 34, bueno, vamos a estar completo. Uh-huh. Lo último que le preguntamos para no abusar de su generosidad, en función de lo que ha sido este último encuentro, ¿cuándo está previsto que haya una nueva reunión? ¿Cuándo se van a continuar con los trabajos como para ir delineando ya los retoques finales al proyecto y poder continuar con la obra? Bueno, nosotros no tenemos una nueva reunión. Ahora le decía antes que las reuniones se van a hacer a partir de Rafaela hacia el norte. Bien. Entonces van a estar involucrados los intendentes y presidentes comunales entre Rafaela y Sunchales. O sea, ustedes no van a tener más injerencia ya en esa... Nosotros ahí ya terminamos, digamos, por ahora terminamos nuestro pequeño trabajo, porque en realidad solo hicimos la citación a la gente que está en nuestro sector. Bien, bueno, nosotros vamos a estar atentos, Raimundo. La verdad que ojalá sea algo que se pueda concretar en el tiempo más cercano posible, por todo esto que usted nos ha contado, por lo que implica una obra de esta envergadura en la región, pensando primero en salvar vidas humanas, en lo peligroso que se ha transformado la ruta, en la posibilidad de mejorar económicamente, productivamente. Así que estaremos atentos, le mandamos un fuerte abrazo y desde ya decir que los micrófonos de la radio pública están a su entera disposición. Bueno, muchas gracias por el llamado, gracias por su atención y espero que le haya sido de utilidad. Sí, desde ya, y volvemos a decir que seguramente ya nos encontraremos para seguir profundizando el tema. Cómo no, con mucho gusto. Muy amable, que tenga usted buen día. No, por favor, adiós. La palabra de Carlos Raimundo, es el presidente comunal de Angélica en el departamento Castellanos, que nos ha contado sobre estas reuniones que en las últimas horas hubo con frentistas de esta localidad y de la localidad de Susana, junto con legisladores y autoridades de Vialidad Nacional, pensando y ultimando detalles para lo que será la transformación en autovía en el tramo que une las localidades justamente de Angélica con la ciudad de Sunchales. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Thank you. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. El último tramo hoy aquí en la radio pública y a través de las emisoras que integran en nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar líneas de comunicación, nuestro sitio digital de noticias y todo lo que usted quiera contarle a la audiencia. Bien, este recorrido, como siempre lo presentábamos, que hacemos por los pueblos, por las ciudades, a través de nuestros compañeros corresponsales, desde la apertura del programa, a través de las diferentes entrevistas. Hoy un recorrido interesante, desde Las Toscas, desde Villa Ocampo, pasando también por la ruta nacional número 34, por esta linda localidad como es Angélica. Angélica tiene una de las fiestas, una de las domas folclores más linda bajo los eucaliptales ahí que tiene la zona del departamento Castellanos, y seguramente en minutitos nada más vamos a estar rumbeando también hacia el centro oeste, por ahí nos vamos a quedar, no muy lejos de la provincia de Santa Fe. Por eso te invitamos a que seas parte de este síntesis de la región, que nos escribas, que nos llames, que nos dejes tu comentario, tu opinión o algo que quieras que se publique en nuestro portal digital, esos espacios que por allí nos vas a encontrar en los grandes medios de comunicación, si los tenés en síntesis de la región. 0342-155-48-36-42, te comunicás con nosotros. Si no, podés visitar el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar, como lo presentamos todos los días, al www.sintesisdelaregion.com.ar. Si andás por las redes sociales, nos buscas como Síntesis de la Región en el Face, por ejemplo, le das un me gusta y allí de manera actualizada, por ejemplo, te enterás de las notas que sacamos en el momento, en el instante. Muy bien, vamos a seguir viajando un ratito, cuando usted lo... cuando ya nuestra productora nos levante el pulgar, vamos a estar estableciendo... Desde ya, ¿quién nos guía? Exactamente, desde ya, porque hay algunas notas, hay unos temas importantes que todavía queremos compartir con todos ustedes, pero eso será en un ratito, ¿no? Desde ya decir, entre algunas otras cosas, mientras esperamos la posibilidad de poder avanzar en esta última etapa, decir que sigue todavía y continúa el proceso de investigación. Cortito digo esto respecto a la situación de la muerte de Franco Casco, porque en las últimas horas había algunas declaraciones del gobernador Antonio Bonfatti diciendo que en realidad hay una maniobra de algunos grupos militantes que ya han empezado a juzgar y a condenar lo pasado en la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que las sospechas son cada vez más contundentes en torno a lo que fue la muerte de este joven en manos de la policía de la provincia de Santa Fe. Indefectiblemente, seguramente la semana que viene habrá algunas novedades allí en el sur de santafesino respecto a lo que está pasando con esto, que ya es una causa que investiga la justicia en la provincia de Santa Fe. Y como le decía, momento de viajar, último tramo de síntesis de la región. En el día de hoy presentamos la última nota de la mano de nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, contarles que en los últimos días Michelin, esta empresa dedicada a lo que tiene que ver con tecnología de neumáticos, hizo una ronda de negocios con varias empresas radicadas en la República Argentina, sobre todo buscando empresas que puedan ser proveedoras de maquinaria, y hay dos empresas santafesinas radicadas ambas en la ciudad de Esperanza que han logrado en cierta medida la homologación de Michelin América del Sur para atender alguna de sus plantas en distintos países de Sudamérica. Hablamos de Fimaco y hablamos de Metalúrgica Sarmiento. Cuando hablamos de Fimaco, es una empresa de más de 4 décadas que exporta soluciones tecnológicas a distintos países de Latinoamérica, y nosotros vamos a conversar unos minutos con Raúl Fosco, es el gerente de Fimaco Sociedad Anónima en Esperanza, para conocer algunos detalles de este acuerdo, esta homologación, del impacto que esto va a tener allí en la ciudad de Esperanza y para la empresa. Fosco, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe, aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Melissa. Un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, uno imagina que con más de 40 años de vida, una empresa de estas características ha tenido avances importantes y obviamente es una de las empresas referentes en la ciudad de Esperanza. Pero nos gustaría conocer cuál es el impacto y qué importancia le dan ustedes a esta homologación que les hace una empresa tan importante como Michelin para poder aportar tecnología, para poder aportar en cierta medida maquinaria fabricada en nuestra provincia y que puedan llegar a las distintas plantas en toda Sudamérica. Te cuento, Diego, esto empieza a la cosa de año y medio en una invitación que nos hace Michelin Francia a la ciudad de Clermont-Ferrand, donde asistimos como para encontrarnos con los compradores de Michelin Francia y ver un poco la ingeniería de lo que ellos estaban necesitando, que en definitiva son autoclaves, una de las divisiones que nosotros tenemos dentro de la empresa, y son las autoclaves. Estas autoclaves tienen varias utilidades, pero en este caso Michelin lo que quería es hacer lo que en su momento nosotros le llamamos el recapado del neumático usado. Usar los cascos Michelin para recauchutar, como le dicen en Brasil, los cascos tres veces. Estamos hablando de media larga distancia y, bueno, todo lo que es transporte de colectivos y camiones, ¿no? Esto se puede hacer hasta tres veces usando el mismo casco, lo que te da un costo de un 33% de una banda original Michelin francesa en un casco Michelin usado. Para nosotros es un orgullo estar trabajando con la gente de Michelin. Son muy exigentes en la homologación de plantas y sobre todo en la homologación de productos. No es casualidad que hemos hecho visitas cruzadas nosotros a Francia, ellos han venido desde Río de Janeiro para ver la ingeniería nuestra, haciendo los controles de calidad pertinentes, y ya vamos por la cuarta planta que le estamos haciendo en el país. Por primera vez Michelin tiene este sistema en Argentina. Antes traía las máquinas de Río de Janeiro, que hay una sola planta en Córdoba. Después nosotros pusimos una planta en Oberá, otra planta en Tandil y otra planta en Rosario a la gente de Bona. Y estamos construyendo en este momento para Tucumán. La idea es poder construir desde Filmacodo Brasil la misma autoclave con la ingeniería argentina y para toda la zona de Brasil y toda la zona del Caribe. Cuando se plantea esto de que usted mantiene de las exigencias y lo que fueron esos viajes cruzados, fue un año y medio de negociaciones, de charlas, de días y venidas. Digo, una vez que uno entra en este circuito, que uno entra en este mercado, ¿cuál es la importancia que ustedes le asignan del impacto que esto va a tener directamente en la empresa y sobre todo pensando allí en el impacto que puede tener también en la ciudad de Esperanza? El impacto es importante, ¿no es cierto? La ciudad de Esperanza es una ciudad relativamente pequeña, de 40.000 habitantes. La planta nuestra va a estar con trabajo y una mano de obra intensiva en función a esta fabricación. O sea, estamos dando trabajo a 150, 155 operarios de planta, sin contar la parte de ingeniería, que son más o menos 20 ingenieros. O sea que la relevancia es importante. Esas 150 familias multiplicadas por 4 te da una cifra importante para la ciudad de Esperanza. ¿Esto los obliga a ustedes a tener que repensar la estructura de la planta? ¿Es un trabajo que ustedes ya están en condiciones de hacer con la estructura actual? Digo, ¿no implica tener que hacer remodelación? No implica, disculpame que te interrumpí, no implica tener que hacer ningún tipo de modificación ni en planta, ni de tamaño, ni de maquinaria. Nosotros es algo que ya lo veníamos haciendo para la competencia de Michelin. Nosotros fabricamos autoclaves también a FATE, a Pirelli. Las autoclaves sirven también para impregnación de maderas, que son los postes que vos ves de alumbrado público. Lo hacemos para la zona de Misiones, para Pomera, para Alto Paraná. También lo hacemos a Toyota, todo lo que es la parte de los parabrisas, el ensamblado de los parabrisas, se van pegando, son láminas de vidrio. O sea, es una manera de cocinar distintos tipos de productos. En este momento cocinaríamos el caucho. Estamos cocinando a 6 bares, que es como si estuvieses a 20 metros de profundidad a mar. La cinta de rodamiento de una cubierta, una cinta nueva en un casco viejo. Y en esto preguntarle, digo, para entender un poco lo que implica un acuerdo con una empresa de estas características, ¿son empresas que piden derecho de exclusividad? ¿Ustedes pueden seguir, como bien decía recién, operando con otras empresas también, aún siendo competencia de esta? Digo, ¿cómo son esos acuerdos que se logran, digo, pensando en esta importancia que le ha dado Michelin a Fimaco, ¿no? Sí, no son acuerdos de exclusividad. Nosotros ya teníamos el desarrollo del producto que ellos necesitaban, simplemente fue adaptar la ingeniería que ellos requerían, que es la misma que tienen en Francia, y hacer algunas modificaciones a la ingeniería que nosotros estábamos acostumbrados o que nos pedían otros proveedores de otras firmas también multinacionales, ¿no? Rubén, buen día. Consultarlo también, ¿cómo posiciona esta firma, este acuerdo, a la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que las dos empresas que van a proveer son de la misma ciudad, la ciudad de Esperanza, con estas características que usted nos decía anteriormente, una de las zonas más dinámicas, si se quiere, del país, en lo que tiene que ver con la diversidad de producción industrial, de producción agrícola? ¿Cómo creen ustedes que dimensiona y posiciona a la provincia de Santa Fe este tipo de firmas de acuerdos? Bueno, pues nosotros consideramos que más allá del orgullo que es haber podido estar homologados por una empresa como la de Michelin, la posiciona a la provincia y sobre todo a la ciudad de Esperanza de una manera muy relevante, en función de que Esperanza se ha convertido en un polo metalúrgico muy importante. Tenemos colegas nuestros muy grandes también haciendo trabajos similares. Y en último de los discursos que escuché de la presidenta, era que la provincia de Santa Fe, después de Buenos Aires, es la provincia más relevante en la industria metalúrgica a nivel nacional. Me llamó la atención, y sobre todo en una ciudad como Esperanza, ¿no?, tan pequeña. En este contexto, ya que por ahí toca la situación nacional, ¿en qué contexto los ha encontrado a la empresa en los últimos tiempos? ¿Un contexto favorable? ¿Han tenido que atravesar algunas situaciones de crisis en función de los movimientos que se han dado en los mercados en los últimos tiempos, en lo que implica hoy el tema importaciones, exportaciones? ¿Es algo que no los ha preocupado demasiado? No, en este momento, gracias a Dios, nos encuentra con mucho trabajo. Nosotros tenemos un portfolio de productos muy amplio, no es lo único que hacemos, nos dedicamos sobre todo a la construcción de calderas y trabajamos mucho con una división de petróleo. Tenemos un contrato marco con YPF de hace más de 15 años en nuestra base de Rincón de los Sauces, que es el al lado de Añelo, el centro del corazón de Vaca Muerta, diríamos, ¿no? Que hoy está teniendo tanto auge. Ahí nosotros lo que hacemos es toda la reparación de tanques de petróleo para YPF y fabricación de separadores de petróleo lodo, petróleo gas. O sea que estamos con muchísimo trabajo, gracias a Dios. A nivel nacional no tenemos nada que decir del trabajo que estamos teniendo en este momento. Nos encuentra muy bien posicionado. Y creo que a toda la industria metalúrgica de la zona también. Aún a pesar de la estatización de YPF, de lo que era en su momento las manos de Rosol, ¿ustedes siguen siendo entonces una de las empresas que trabaja allí con...? Nosotros seguimos trabajando muy bien con YPF y con casi todas las petroleras que están ubicadas en la zona, ya sea Pan American, Chevron, Action. Gracias a Dios, en este rubro hay mucho trabajo. Bueno, usted es una palabra autorizada, más allá, bueno, de lo que significa Fimaco, la trayectoria, el crecimiento que ha tenido en el sector en el último tiempo, sino que también usted pertenece, me puede corregir, al Centro de Industria y Comercio afincado de la Ciudad de Esperanza y puede dar cuenta también de lo que sucede dentro del sector. Correcto. Yo pertenezco a la Comisión Directiva del CICAE, acá de Esperanza. No todo el sector metalúrgico tiene la misma posibilidad que tenemos nosotros con respecto a la parte petrolera. El metalúrgico que se dedica a una metalúrgica más liviana, sobre todo a la parte de construcción o lo que puede ser galpones, tinglado, perfilería, no está tan halagüeño como lo que yo te estoy contando que le está pasando a Fimaco, ¿no? Estas posibilidades que se dan de cerrar acuerdos tan importantes con empresas tan grandes como usted ha marcado recién, en caso YPF, Michelin, ¿es producto únicamente del esfuerzo y el trabajo mancomunado dentro de la propia empresa, o esto ha requerido también en algunos momentos de vínculos importantes con el Estado como para poder generar nuevas obras de infraestructura, crecimientos, mejora? Digo, ¿es una empresa que se vincula con el Estado para acceder, por ejemplo, a créditos, conseguir recursos, o es una empresa que logra autoabastecerse a partir de lo que genera con su trabajo privado? No, se autoabastece totalmente, uh-huh. Es una empresa familiar y te diría que casi en un 90% es capitales propios privados, sin tener necesidad de recurrir a ningún tipo de crédito a nivel nacional. Y lo que tenemos nosotros es una mejora continua a nivel máquinas, a nivel ingeniería, lo que tenemos un desarrollo permanente y una innovación permanente, y estamos con licencias, como por ejemplo las calderas, nosotros las estamos fabricando con licencias alemanas Standard Kessler. Uh-huh. Es primera línea, es como estar fabricando en Esperanza un Mercedes-Benz para lo que es calderas. Claro. Tienen alta competitividad. Claro, están en un nivel. Y el acuerdo con Michelin, esta homologación, este trabajo, tiene un plazo, son contratos con una determinada cantidad de años. No, no es contrato. Uh-huh. Lo que hemos firmado nosotros con la gente de Michelin es convenios de colaboración, uh-huh. donde nosotros en este momento nos estamos brindando la posibilidad de colaborar ellos en lo que hacen y nosotros en lo que hacemos para trabajar juntos y desarrollar una zona. Uh-huh. Aquí nos tenemos que sentar de nuevo en diciembre, vienen por ejemplo la gente de ingeniería de Michelin Río de Janeiro a hacer los controles otra vez de calidad para ver qué es lo que podemos modificar o qué es lo que necesitan ellos que vayamos cambiando para esto que te digo, ¿no?, de la mejora continua. Pero no son contratos que nos obligan a nada, en plazos, en cantidades, en montos. Uh-huh. Y le pregunto en esto también para lo que son los ingenieros, para las personas que trabajan allí en la planta. Uno imagina, debe ser mucha gente de la ciudad de Esperanza, de la zona. ¿Cómo es el impacto en lo personal cuando se logran semejantes avances, digo, en lo comercial, en lo económico, en lo laboral, en lo estratégico del crecimiento de FIMACU? Sobre todo porque también uno entiende que hay una enorme y hay un potencial muy importante de ingenieros, de técnicos, de personas que se han formado en la provincia de Santa Fe. Sí, es gente que se ha formado en el ITEC de Esperanza, uh-huh. prácticamente lo que eran las escuelas técnicas habían desaparecido, el ITEC tomó un desarrollo importante y preponderante, apoyado por la gente del SICAE también permanentemente, y tiene su Esperanza, ¿no?, que se va autorrealimentando de los mismos chicos que van saliendo del secundario y se van capacitando en lo que cada área industrial de la zona necesita. Bueno, yo necesito un tornero calificado de tal categoría y me lo van preparando y lo voy sacando de ahí. Uh-huh. En ese sentido es una ciudad fantástica. Rubén, sabe que le quería consultar también sobre esto, porque nunca tuvimos la oportunidad de preguntárselo a un trabajador industrial, a un empresario, con respecto al impacto, por ejemplo, en esta industria familiar, con un alto compromiso con la región, con la nación. Con respecto a este programa que es el Progresar, este derecho que se le da a los pibes de 18, 24 años que no tienen laburo y que se van capacitando y que después puedan hacer algún tipo de pasantía en alguna industria, en alguna fábrica, ¿ustedes han analizado esta probabilidad más allá de lo que comentaba con el ejemplo de los chicos de las escuelas técnicas? Nosotros lo estamos haciendo, nosotros tenemos muchos pasantes ¿sí? que hacen sus experiencias acá en fábrica y después, bueno, opción de la empresa y de ellos consensuar si se quedan o si se trasladan, ¿no? ¿A través de este programa que es el Progresar? No lo estamos haciendo a través del Progresar. Uh-huh. Pero lo analizaron, lo vieron, lo estudiaron. Claro, es uno de los temas que permanentemente el directorio con la gente de recursos humanos uh-huh. están analizando en las distintas reuniones que van teniendo ellos. Uh-huh. Bien, Fosco, agradecerles la amabilidad que ha tenido para con la radio pública. Desde ya que vamos a estar atentos también a las novedades que sigan surgiendo en la empresa y también en una ciudad tan maravillosa como es Esperanza. Desde ya felicitarlos también por estos avances importantes, por estos logros que tiene una empresa radicada aquí en nuestra provincia. Y desde ya decirle que estamos entera a disposición de ustedes, de la empresa, para seguir comentando y seguir fomentando a través de los medios estos avances importantes y estos logros que han obtenido en los últimos tiempos. Bueno, les agradezco muchísimo y de igual manera nosotros quedamos a disposición de ustedes para todo lo que necesiten saber al respecto. Un fuerte abrazo, ha sido usted. Igualmente, adiós. Hasta cualquier momento, ¿eh? La palabra de Raúl Fosco, es el gerente de Fimaco Sociedad Anónima, esta empresa metalúrgica ubicada allí en la ciudad de Esperanza, que junto con Metalúrgica Sarmiento son dos de las empresas que han recibido la homologación por parte de Michelin América del Sur para la provisión de maquinaria a distintas empresas para lo que es el recapado de cubiertas en Brasil y en otros puntos de la República Argentina. También nos ha contado sobre este trabajo para lo que es la mantención de las calderas y los tanques que desde hace más de 15 años realizan con la empresa YPF, con esta petrolera nacional. Y de esta manera nosotros nos fuimos, así es. Nos vemos la próxima. Así es, en breve nada más. En breve. Cielo Sarasa en la producción y en la coordinación del programa del día de hoy. Ha estado Luciano Fraga acompañándonos en la técnica, han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en la radio pública una vez más para encontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Radio. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.